Presentamos ahora una entrevista al actual concejal de Villa Yardino, Germán Flores, que está encabezando la lista Primero Yardino, lista 408, y se está candidateando como intendente para la ciudad de Villa Yardino. Muy buenos días, Germán. Hola. ¿Nos escuchás? No sé si ahí me escuchan bien. Sí, ahí te escuchamos. ¿Cómo estás, Germán? Muy buenos días. Perfecto, buen día para vos y toda la audiencia. Contanos un poquito, bueno, ¿a qué banca estás representando? ¿Has estado representando como concejal en Villa Yardino? ¿Cuál es tu alineación política como partido, no? Sí, antes no sé si vos me escuchas bien, yo sí te escucho medio entrecortado, no sé si vos me escuchas bien. Sí, se escucha perfecto. Bueno, está bien. Mira, sí, nosotros... este es un proyecto que empezó a gestarse allá por el 2019, cuando fuimos a la elección municipal, donde hicimos una gran elección acá en Villa Yardino, donde teníamos un solo representante en el Consejo Deliberante y luego de esa elección logramos tener en la actualidad tres. Hicimos una elección donde logramos el 42% de los votos. Estuvimos muy cerca de lograr el triunfo que tanto anhelamos en Villa Yardino. Es una elección que se adelantó bastante meses y bueno, nosotros fuimos a esa contienda electoral, hicimos una gran elección y desde ese momento empezó a gestarse este proyecto que ya lleva varios años de recorrido y donde nos encuentra en una posición sumamente expectable para la contienda electoral del día 4. Hace falta recorrer las calles del pueblo para darse cuenta que el vecino realmente quiere cambiar la realidad, la triste realidad que estamos viviendo actualmente, y se siente muy identificada con el proyecto este porque somos la única somos el único proyecto, digamos, que ya, como te decía anteriormente, viene con un recorrido. Somos candidato a intendente ya hace varios años. Los demás partidos, los demás candidatos, son candidatos que han surgido en las últimas dos semanas, ¿no? O sea, nosotros venimos con una preparación previa importante, tanto en lo personal como en lo colectivo, desde el Consejo Deliberante también, donde, bueno, todos esos condimentos que te mencioné se conjugan para llegar bien parado a la elección y donde el vecino de Villa Yardino realmente quiere darnos una oportunidad, ¿no? Germán, ¿cómo te va? Muy buenos días. Juan Jacob te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Juan. Que tenga buen día. Bien. Uno analiza la historia de Villa Yardino, un pueblo que ha sido gobernado por radicales desde la 83 a esta parte. Hablamos de 40 años de gobiernos radicales. Evidentemente no, sí. No es fácil. Es un terreno claramente radical, sin ir más lejos, el defensor del pueblo vive en esta ciudad. ¿Qué estrategias crees son necesarias para revertir el color político de este municipio? Sí, como bien lo mencionabas vos, Juan, son 40 años del mismo partido, y no solamente el mismo partido, sino de la misma familia, ¿no? Porque si nos ponemos a hacer un repaso histórico, nos encontramos con eso. Que ellos hayan gobernado los 40 años, tenemos mucho que ver nosotros también como oposición, ¿no? Somos culpables de eso también nosotros, porque en su momento egoísmos personales y demás, bueno, han sido cómplices para que ellos hayan gobernado tanto tiempo. Porque como bien lo decía vos, es un pueblo radical y demás, como por ahí lo dice la mayoría de los vecinos acá, ¿no? Yo no sé si estoy tan de acuerdo en eso, porque si nos ponemos a ver elecciones provinciales o nacionales, nos encontramos con que en esas contiendas electorales siempre ha ganado el justicialismo. O sea, es muy contradictorio en ese sentido. Entonces creo que nosotros como oposición, en su momento demás compañeros que han estado, hemos sido culpables de que hayan gobernado tanto tiempo. Una estrategia, como bien lo decía vos y demás, yo creo que acá hay que dejar de lado los partidos políticos, fue lo que hicimos nosotros para esta elección que viene. Yo el año pasado empecé a conformar un partido, un sello netamente municipal, Si vos el día 4 de junio entras al cuarto oscuro, de las cuatro boletas va a ver que la única que no va con alianza partidaria y demás es la nuestra. Nosotros generamos un sello municipal, se llama Primero Yardino, lista M408, en donde, como te mencionaba, dejamos de lado todos los partidos políticos y demás, hicimos una lista de gente independiente, gente identificada con el radicalismo también. Yo vengo de justicialismo. Dejamos de lado todo lo que es partidismo y nos pusimos a trabajar pensando netamente en sacar el pueblo adelante. Y esa estrategia yo te puedo asegurar que viene dando buenos réditos. Se viene ya trabajando varios años atrás, ¿no? Pero bueno, ahora en el armado de la lista, presentación de sellos, lo tuvimos que llevar a la práctica. Por suerte, el impacto acá en la localidad fue bueno, el impacto de los nombres que me acompañan en la lista fue muy bueno, porque es mucha gente representativa de la localidad, gente que por ahí nunca estuvo involucrada en política, gente que, como te dije, viene de alguna rama del radicalismo, pero sobre todo juventud, mucha juventud, hago mucho hincapié en eso, creo que es lo más adecuado en estos momentos. Y también hay un mix con gente con experiencia, ¿no? Como para mezclar los dos factores de esto. Y bueno, la verdad que las repercusiones fue muy buena. El contacto con el vecino a diario es excelente. No nos cuesta entrar a ningún lado, al contrario, tenemos las puertas abiertas en toda la localidad. Gente que hasta ellos mismos te llaman para que lo visites y demás. Entonces, bueno, la verdad que no tenemos duda que el vecino Yardino ya quiere probar un cambio. Creemos que es lo más adecuado, porque esto es un cambio, sería un cambio muy positivo para Yardino, porque el proyecto ya viene trabajado hace rato, y es algo que no vamos a estar improvisando ni demás, sino que en cada área ya se ha trabajado, se viene trabajando con gente capacitada. Y se hizo un trabajo importante del Consejo Liberante, por lo tanto tenemos bien la realidad dentro del municipio, con qué nos vamos a encontrar y demás. Entonces, creemos que es lo que hoy el vecino está pidiendo, nos abocamos en eso, trabajamos en eso, y llegamos bien parados a la elección del 4, donde creo que va a haber una sorpresa muy grande, ¿no? Bien, Germán, escuchamos entonces, como dijiste al principio, en tu lista hay gente vecina, gente de Villa Yardino, que como vos... ¿Hola? Sí, ¿me escuchás? ¿Hola? Sí, se cortó justo cuando dijiste lista y ahí se cortó, no sé qué dijiste después. Sí, sos una persona que sos nativa de Villa Yardino, que ha crecido en Villa Yardino, y así como vos, en tu lista están integrando también otros vecinos que no están alineados políticamente, que no son políticos, claramente, vos lo has dicho. Eso significa que tienen un diálogo abierto con el vecino. Recuerdo el año pasado hubo un inconveniente en Villa Yardino, el problema de la inseguridad, de los robos, casi permanente. Es un problema que aqueja mucho a los vecinos, que el año pasado se reunieron y pidieron audiencia con el intendente Omar Ferreira. Costó mucho ese diálogo. ¿En qué lugar estás vos con respecto a este tipo de diálogo con el vecino? ¿Cómo ves este problema de la inseguridad, además de otros problemas, digamos, que tiene Villa Yardino, ¿no? Sí. El tema de la inseguridad, como bien decías vos, el año pasado fue, la verdad que aumentó muchísimo. Y actualmente el problema ese no es que ha disminuido, sino al contrario, ¿no? El tema de la inseguridad, nosotros lo venimos trabajando ya hace un tiempo. En lo personal, como concejal de Villa Yardino, en septiembre del año pasado presenté un proyecto en el consejo con respecto a la inseguridad, ¿no? El proyecto estaba basado en que los concejales, los 7 concejales, no perciban su dieta hasta el 10 de diciembre de este año, que termina su mandato, y que, bueno, esa dieta vaya, se cree una cuenta en el municipio donde esa dieta vaya a esa cuenta y ese dinero sea utilizado para combatir la inseguridad, ¿no? Ya sea en desmalezado de terreno, de espacio público, en luminaria, en extensión de luminaria, en alarmas comunitarias, trabajan en la prevención del delito. Si nos poníamos a ver, era un monto interesante que iba a ingresar al municipio mensualmente, y creíamos que era lo más adecuado para, bueno, para ayudar desde nuestro lado a combatir la inseguridad. Ajá. Desgraciadamente, ese proyecto, esto se presentó en septiembre. Estamos pasados de mediados de mayo y todavía no se trató en el Consejo. O sea, es claramente que no hay intención de trabajar en lo que es la seguridad local. Exacto, sino sí. Ese proyecto, sí. El intendente, cuando fue la audiencia con los vecinos, o sea, no les daba una respuesta clara, siempre buscando la responsabilidad, digamos, desde la provincia, en que solamente hay un móvil policial en Villa Jardino y que no le dan la escucha necesaria, pero, digamos, ¿no? Que bueno, sí, esta no es la única forma de resolver ese problema. Es tal cual lo acaba de decir vos, pero como yo lo hablo a diario con los vecinos, casualmente ayer tuve una reunión grande en un barrio y estuvimos charlando sobre este tema. Si nos podremos hacer un repaso en localidades acá vecinas a Villa Jardino, nos encontramos con que somos la única localidad que no tiene un móvil de seguridad ciudadana, por ejemplo. Cuando un móvil de seguridad ciudadana es una simple gestión en la provincia, insistir, ¿no? Obviamente, hasta que llegue. Huerta Grande lo tiene, La Cumbre lo tiene, Capilla lo tiene, La Falda lo tiene, Valle Hermoso lo tiene, Villa Jardino no lo tiene. O sea, lo que está faltando en este gobierno que ya está culminando su mandato, y lo que faltó, ¿no?, fue gestión. No tenemos ni siquiera un balneario en condiciones para recibir turistas. Entonces son muchas las áreas donde hay muchas falencias, donde venimos trabajando en eso. El trabajo que espera cuando nos toque asumir el 10 de diciembre va a ser importante. Todos los vecinos te preguntan, ¿y cuál sería, por dónde vamos a arrancar? ¿Por qué área vamos a arrancar? Y bueno, la respuesta es obvia, porque hay que arrancar por todas las áreas, porque en todas las áreas hay mucha falencia, ¿no? Tanto en seguridad, tanto en salud. La verdad que salud está muy deteriorada en Jardino. Yo recuerdo años anteriores, el dispensario municipal era un modelo acá en la zona, en la intendencia de Ochoa. Ahora en la actualidad está muy complicado el tema de salud en Villa Jardino. Han hecho promesas en el 2015 que ya están terminando su mandato y todavía no las han cumplido. Y así en todas las áreas también hay muchísima preocupación porque no se ha trabajado bien y bueno, cada día se está empeorando más, pero yo creo que es un desgaste que lleva esta gestión y que ya está terminando su mandato y bueno, por ahí no está enfocando los cañones a terminar bien su mandato, sino en ir acomodando el municipio. Es lo que veo yo, ¿no? Estimado Germán, te mencionaba, sí Juan. Cambiando de tema, te íbamos a preguntar respecto al espacio que ustedes ocupan, una banca en el Consejo Deliberante junto con el sector que integra Graciela Fassi, que hoy los vemos presentarse con líneas distintas, lo que de alguna manera resta posibilidades a ustedes como espacio para competir contra Juntos por el Cambio, con la Unión Cívica Radical. ¿A qué le adjudicarías vos esta falta de unidad que se está viendo entre estos espacios? Claro, o sea, como bien lo mencionaba vos, en el año 2019 trabajamos conjuntamente y demás. Para esta elección, cuando nos sentamos a charlar para empezar a definir toda la estrategia y el tema de la lista y demás, nos encontramos con que había dos visiones distintas de encarar la campaña esta y la conformación de la lista, ¿no? Yo te lo dije al comienzo de la nota, dejamos de lado los partidos políticos, creamos un sello netamente municipal, empezamos a buscar gente independiente, creemos que eso es, por ahí es el camino. Y bueno, el lado de Graciela, cuando nos juntamos y demás, ellos querían una lista netamente partidaria, digamos, ¿no? Entonces ahí es donde no nos terminamos de poner de acuerdo. Creemos nosotros, y yo soy convencido particularmente que aquí en Jardino hay que abrir el juego, porque solamente con lo partidario no nos alcanza para ganar una elección municipal, sino que hay que abrir el juego y encarar la elección de otra forma, que fue lo que hicimos, ¿no? Y realmente nos dio buenos resultados a la vista. Y ellos por ahí creían que, obviamente, que es sumamente entendible, ¿no? Es algo que por ahí yo no lo comparto, pero lo entiendo. Ellos pensaban que necesitaban hacer una lista netamente partidaria, que fue lo que terminaron haciendo, ¿no? Es por eso que no pudimos ponernos de acuerdo en eso, y bueno, cada uno terminó armando su proyecto como cree que es lo conveniente. Y bueno, el día 4 de junio, cuando el vecino se acerque a votar, veremos si cuál de los dos proyectos fue el que al vecino le gustó más, ¿no? Bien, Germán. Este lunes 15 de mayo, el 15 de mayo pasado, se ha efectuado una importante gestión para el Club de Villas Unidas de Villa Yardino, que tiene que ver con una gestión de subsidio de 1,5 millones de pesos para infraestructura para el club. Contanos un poquito cómo viene esta gestión y, bueno, cuál es tu intención con respecto a esta cuestión deportiva y también a un club que tiene muchísimos años en Villa Yardino y que, bueno, que se lo ha dejado un poco de lado, un poco abandonado en cuanto a infraestructura, en cuanto a la obra, digamos, de este club para albergar a tantos deportistas y a tantos jóvenes que asisten allí al Club Villas Unidas. Sí, bueno, la verdad que fue una alegría enorme, ¿no? Hasta el día de hoy, la siento, colaborar con el club de acá en mi pueblo, ¿no? Un club donde yo los fines de semana estoy todo el día ahí, donde los domingos cuando juega de local voy a acompañarlo, donde durante la semana asisto a jugar también, donde yo tenía 6 años y ya estaba jugando en esa cancha, en ese lugar. Y soy un convencido donde que hay que hacer mucho hincapié en lo que es deporte para sacar a los chicos de la calle y para que ellos tengan su espacio de contención y que puedan realizar deporte. Bueno, es un club al cual yo quiero mucho y donde yo me criaba ahí en ese club jugando en esa zona. Bien. Y bueno, la verdad que soy un convencido en que hay que gestionar, ¿no? Cuando no gestionamos pasa lo que pasa actualmente en Yardino. Toda mi vida lo hice, en su momento también le pudimos dar una mano al Club Villa Unida allá por la pandemia, y ahora empecé a gestionar una ayuda económica para que ellos puedan realizar algunas mejoras en lo que es infraestructura del polideportivo, que por ahí estaba muy muy deteriorado y demás. Y bueno, la verdad que empecé con esa gestión, por suerte salió todo bien. El día viernes pasado, ya me comunicaron que estaba todo en condiciones, así que pedimos el CBU directamente del local comercial que había presentó el presupuesto y directamente le transfirieron el dinero a ese local. Y bueno, las autoridades del club ahora tienen que ir directamente a retirar y retirando los materiales que van haciendo falta para hacer las mejoras edilicias que ellos querían hacer. Esto fue el día viernes, y el día lunes me junté con las autoridades del club, estuvimos charlando, ellos ya me contaban las mejoras que querían hacer, muy agradecidos también. Y en lo personal, la verdad que es una emoción muy grande poder haber contribuido desde mi lugar para que ellos puedan haber recibido el subsidio y lo puedan utilizar en lo que quieren, ¿no? La idea es, como te mencionaba anteriormente, sacar a los chicos a la calle, que ellos tengan su lugar, que se sientan cómodos realizando sus actividades. Nosotros, cuando seamos gobierno, en lo que es el polideportivo vamos a hacer mucho hincapié. Porque creemos que es sumamente necesario eso, no solamente en el polideportivo, sino en los distintos barrios. Claro. Y bueno, la verdad que es una satisfacción muy grande haber que haya salido, ¿no? Y bueno, como le mencioné yo a las autoridades del club y a la gente que la verdad que esto se viralizó mucho, ¿no? El tema del subsidio, me ha llamado gente hasta de otras localidades, me llamó gente de otra provincia también, por ejemplo de Catamarca y Tucumán, recibí un mensaje. Y la verdad que es algo muy lindo, porque se viralizó tanto que llegó a muchos lados. Me llamó gente de otros clubes de acá de la zona, si podía yo darle una mano y demás. Obviamente que si estaría dentro de mis posibilidades, ya mismo lo haría, porque, como te dije, el club es algo muy importante dentro de una sociedad, ¿no? Así que la verdad que es una satisfacción grande y bueno, es lo que pudimos hacer sin ser gobierno. Es lo que yo le comento a los vecinos. Imagínate si fuéramos gobierno lo que podríamos hacer juntos, ¿no? Estimado Germán, uno ve las listas que se presentan en Villa Yardino y ve claramente una ausencia que sería una lista representativa del gobierno de Córdoba, del gobernador Schiaretti. También vimos que en La Falda el gobernador Schiaretti también tampoco presentó lista. Y uno se pregunta cómo puede ser que un gobernador en funciones, reelecto con el 50% de votos después de 8 años, precandidato presidencial, resigne presentar listas en distritos claves como La Falda o Villa Jardino. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Mira, en Jardino a último momento se presentó la de una lista que encabeza a Liendro, pero es una lista radical. Pero lo vemos a nivel provincial cuando el candidato a gobernador Martín Yarchola lleva una vicegobernadora radical. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con Schiaretti en tu opinión, Germán? Y en mi opinión está pasando lo que empezó a suceder allá cuando decidió jugar para el lado de Cambiemos, de Mauricio Macri, ¿no? ¿Cómo puede ser que se hayan repartido los votos de Macri en la sede partidaria del justicialismo? Nosotros, y en lo personal, yo eso no lo acepté, por eso el año pasado tuvimos una interna partidaria donde yo defendí el peronismo, el real peronismo, y bueno, el gobernador me puso a competir gente al frente, le ganamos la interna, nos quedamos con el sello partidario, pero porque somos realmente peronistas, ¿no? Y eso no lo vamos a aceptar. Yo en lo personal no lo voy a aceptar, ¿no? Creo que ahí donde se empezó a romper lo que es el peronismo. Y lo vemos claramente acá en el departamento de Punilla, ¿no? Con esa interna vinieron pusieron gente antiperonista a competir con nosotros que realmente somos peronistas. Y esto va a pasar ahora después del 4, cuando lleguen las elecciones a gobernador. Yo quiero ver si la lista esta del señor Aliendro que se presenta en Jardino va a ir, aunque sea a fiscalizar la elección para Yardor. No va a pasar eso. No, lista se armó aquí en Jardino. Lista aquí en Jardino se armó con un arreglo que había entre la ex secretaria de Desarrollo Social de la provincia y el actual intendente para restar votos al espacio mío. Esa jugada les terminó saliendo mal porque el peronismo que estaba atrás de esa lista se encolumnó detrás mío porque pensaron igual que yo, no podemos ir atrás de un candidato radical siendo peronista, entonces quedó solo. Y por eso ahora en el 4 de junio, en la elección municipal, va a haber 4 listas. 2 listas radicales, como la de Soria y la de Aliendro, la lista de Graciela Fassi y la lista nuestra, ¿no? Pero es muy curioso la actitud ambigua del gobernador que dialoga con Horacio Rodríguez Larreta y se está hablando de un acuerdo mientras su candidato enfrenta Juntos por el Cambio en la provincia de Córdoba. Cualquiera podría pensar que está preparando el terreno para una derrota después de 24 años del peronismo cordobés. Si te fijas en los hechos, en las encuestas, es muy probable que sea como vos lo acabas de mencionar. Pero lo vemos en las cabezas de fórmula, como te dije recién. La candidata a vicegobernadora es radical. Y si vemos el candidato a viceintendente de la ciudad de Córdoba, era el presidente del PRO. Entonces, la verdad que yo creo que eso es una falta de respeto muy grande hacia el justicialismo, hacia mucha gente que ha dejado mucho por el peronismo a nivel provincial, a nivel local, ¿no? Pero bueno, por ahí ellos se sienten cómodos en ese lugar, siendo funcionarios del macrismo, el PRO acá también. En lo personal no, por eso aquí en Jardino enfrentamos a eso, le seguimos metiendo, nos quieren todavía voltear de alguna forma, por eso quisieron presentar una lista que nos reste voto a nosotros y le terminaron errando en eso porque armaron una lista netamente radical, ¿no? Para nosotros fue y es un gran beneficio eso también. Así que vamos a ver en qué termina todo, pero no tengo dudas que va a terminar bien, ¿no? Acá en Huerta Grande también la lista de Hacemos de Unidos de Unión por Córdoba, de Hacemos Unido Córdoba, lleva de candidato a Héctor Murúa, que es un histórico radical de esta ciudad. Claro, he estado viendo y he escuchado algo, viste, yo por ahí en lo que es la realidad de otros pueblos no me meto porque no conozco en profundidad el tema, ¿no? Por eso es que no tengo entendido que hay 3 listas en Huerta Grande, la de Murúa, Fabro y Coraza, pero yo en profundidad no conozco el tema porque, bueno, no soy de la localidad y porque la verdad que estoy abocado sumamente de lleno acá en Villa Jardino, ¿no? Y bueno, la verdad como que me he abstraído bastante de las localidades vecinas. Macanudo, Germán. Bueno, muchísimas gracias, Germán, por esta entrevista. Estamos cerrando entonces la nota. Si querés cerrarla con algún mensaje importante hacia el vecino de Villa Yardino, algo que te haya quedado en el tintero. Dale, bueno, mira, antes que nada, el agradecido soy yo, siempre un gusto charlar con la radio. Ya lo habíamos hecho en su momento también, con Juan en alguna que otra nota. Siempre un gusto, por eso ayer cuando me invitaron inmediatamente accedí, porque bueno, siempre un gusto escucharlo. Y bueno, al vecino de Villa Yardino solamente le pedimos la oportunidad para demostrar lo que podemos hacer con gestión en nuestra localidad, ¿no? Nunca hemos tenido la posibilidad de demostrarlo. Creemos que es el momento justo, del cual nos venimos preparando ya hace varios años, para cuando nos llegue a gobernar estar a la altura de lo que el vecino nos está pidiendo, nos está requiriendo. Le pedimos que se acerque a votar, que piense bien antes de votar. Por ahí un eslogan del candidato del oficialismo dice la fuerza del cambio. Yo eso no lo comparto, no sería un cambio, sino sería más de lo mismo, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros pedimos la oportunidad de gobernar. 40 años nos parece que ya fueron demasiado, ¿no? Nosotros pedimos 4 años que bueno, desgraciadamente pasan rápido, ¿no? Así que al vecino a diario le pedimos eso, que nos dé la posibilidad, que nos dé la oportunidad, y en 4 años ellos nos van a poder evaluar lo que hicimos o no. Y no tengo dudas que en esa evaluación que hagan después de 4 años se van a encontrar con una sorpresa muy grande, ¿no? Así que yo les mando un abrazo grande, a disposición cuando lo necesiten, y muchísimas gracias por el tiempo brindado, ¿no? Gracias a vos, Germán. Entonces te saludamos y te mandamos un abrazo. Gracias por tu tiempo y por esta nota que das a Radio Panamericana. Un saludo y que tengas muy buen día. Hablamos con Germán Flores, candidato a intendente de Villa Yardino. Estamos repasando y estamos dialogando con los diferentes candidatos ya. Falta mucho.